¿Alguna vez has pensado que eres un poquito diferente? ¿Como que tienes algo único que ofrecer al mundo, pero falta que la gente te lo reconozca? Entonces, ¿sabes exactamente cómo es sentirse como yo? Adelante, Flint. ¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta nuestra comunidad hoy en día? Los cordones desatados. De ahí que he inventado un nuevo calzado alternativo sin cordaje. ¡Zapato atomizado! ¡Voilà! ¡Qué pasada! ¿Cómo te las vas a quitar, empollón? ¡Menudo friki! Se las da de cerebrito, pero es patético. Aquel día solo quería huir. Pero uno no puede huir de sus propios pies. Solo científicos. Bueno, no todas las sardinas están hechas para nadar, hijo. No soy capaz de entender las metáforas de pesca. ¿Qué he dicho? No te preocupes. Cariño. A mí tus zapatos me parecen fantásticos. Todo el mundo cree que soy rarito. ¿Y qué? Seguro que todo el mundo creía que esta gente era rarita. Pero eso jamás les detuvo. Esto lo estaba guardando para tu cumpleaños, pero... toma. Es una bata blanca de calidad de primera. ¡Como las que llevan los profesionales! ¡Me viene perfecta! El mundo necesita tu originalidad, Flint. Solo tienes que crecer un poquitín. Y sé que algún día conseguirás hacer grandes cosas. Desde ese momento, me puse como meta inventar algo grande. ¡El televisor con mando a distancia! Algún día. ¡El retorno a pelo! ¡El coche volador! ¡Vocalizador de piensa monos! ¡Qué listo! ¡No, Steve! ¡No, no, no, no, no! ¡Por favor, déjalo! ¡Los ratapájaros! ¿Y qué pasa, chiquitín? ¡Sin campo! Mi sueño era ayudar a mi pueblo natal, una isla diminuta escondida bajo la A de Atlántico, llamada Aldabas de Mar. Éramos famosos por nuestras sardinas, hasta el día que la envasadora de sardinas Baby Brent cerrara, justo después de que todos se dieran cuenta que las sardinas eran un superasco. Poco después, no tuvimos más remedio que comernos las sardinas que nadie más quería. Cocidas, fritas, hervidas, secadas, caramelizadas y exprimidas. La vida se volvió gris e insípida. Pero cuando parecía que ya todo estaba perdido, miré a la derrota a la cara y encontré la esperanza. Me llamo Flint Lockwood y estaba a punto de inventar una máquina que convierte el agua en comida. Steve, mi mejor amigo y colega leal. ¡Steve! ¿Piensas ayudarme sin dar la lata? Lata. Estaba seguro. Botón en marcha. Memoria activada. Planos impresionantes. Comienza la nanomutación. Matriz de radiación asegurada. Ordenador iniciado. Chayas Vector realzado. Café pausa en proceso. Conectando suministro eléctrico. Comenzando conversión de agua en comida. Hidratando matriz de proteínas. Calibrando panel de sabor. Preparando dispositivo Manduka Plop. Cargando Pod Tope Guay. Hamburguesa con queso. A todo el mundo le va a encantar esto. Sigue trabajando. Mano escaneo. ¡Qué motivado tan rarito! Reactivando unidad de la torre. ¡Jope! Adiós, papá. Flint. ¿No crees que ya es hora de que dejes esto de inventar y busques un trabajo de verdad? No, ¿por qué? Bueno, todas esas cosas tecnológicas que haces acaban en desastre. Los ratapájaros sí, se escaparon y se supermultiplicaron. Pero me enfrenté a ese problema y me encargué de ellos. ¡Billy! ¡Haz el muerto! Flint, no insistas en lanzar la red donde no hay peces. ¿Cómo? Quiero que trabajes en la tienda de aparejos de pesca. ¿En la tienda de aparejos? ¡Ay, papá, eso no! El aparejo de pesca tiene un gran futuro. Por favor, si esta vez casi ya lo tengo. Cuando le enganche a la central eléctrica para darle más potencia, funcionará. Y entonces podrías vender comida en la tienda y hasta nunca los días traga sardinas. ¡Ya verás cómo será! ¡Increíble! Lo siento, hijo. Basta de inventos. Papá, sé que soy capaz de conseguirlo. Y mamá también lo sabía. Habían pasado ya casi 10 años desde la muerte de mamá. Y papá seguía sin entenderme como ella. John... Venga, vamos a abrir la tienda. Dime, hijo. Cebos de sardina y aparejos. Hola, ¿verdad? ¡Cuidado, Baby Brent! Sardinas Baby Brent. Envasadas a mano en aldabas de mar. Como vuestro alcalde, sé que es hora de dejar atrás nuestro pasado de envasadores de sardinas y mirar hacia el futuro del turismo de sardinas. Por eso... Sin consultar con nadie, he gastado todo el dinero de las arcas municipales en lo que se encuentra debajo de esta lona y que voy a revelar hoy al mediodía. Día, día. Y contamos con la presencia en vivo y en directo del mismísimo Baby Brent. ¿Qué pasa con vosotros, colegas? ¡Es Baby Brent! ¿Qué haces? ¿Amontonar latas con una foto de cuando yo era bebé? Bueno, ¿quién quiere venir a verme cortar la cinta en la inauguración del alcalde? Voy a usar estos bichos para ayudar a salvar el pueblo. ¡Está bien, chicos! ¡Sardinas! ¡Sí! ¡Viva aldabas de mar! Escucha, ¿quieres ir a la inauguración esa? ¿Sabes, papá? ¿Por qué no vas tú y yo? Me quedo al frente de la tienda. ¿En serio? ¿Seguro que puedes tú solo? Sí, papá. Creo que me aclararé. Vale, pues. Vuelvo en media hora, capitán. Vale. Adiós. Este pueblucho me viene pequeño, Brent. Quiero ser grande. quiero que la gente me mire y diga que alcalde más grande. Y por eso esto debe funcionar. ¡Debe funcionar! Porque si no, solo soy el alcalde pequeñito de un pueblo pequeñito, lleno de pequeñitos neandertales chupasardinas. Pero yo no soy así, ¿verdad? Oh, tú no, Bren, no. Tú siempre has sido un hijo para mí. ¡Hola a todos! Debajo de esta lona se encuentra la mayor atracción turística jamás construida por el ser humano. Solo nos faltan 16.000 gigajulios más. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué haces, Flick Lockwood? Solo junto las manos a mi espalda. Con mucho respeto, señor. ¿Sabes lo que eres, Flick Lockwood? No. ¡Un chanchullizador! ¡Un monigote! ¿Ves al ángel precioso de mi hijo, Cal? ¿Qué pasa, tío? La quiero muchísimo. Es mi único hijo. Quiero que tenga un futuro brillante. Así que no estropees este día tan importante con uno de tus cachivaches de desguace inventados. Eso ya es agua pasada. ¿Estás viendo esta lentilla, Flynn Lockwood? Uh-huh. Esta lentilla es como si fueras tú. Vale. Y mi ojo es como si fuera mi ojo. Vale. Tengo el ojo a ti pegado. ¡Oh, chispas! ¡Cruza en rojo! ¡Eh! Y lo he organizado para que una de las cadenas principales lo transmita todo en directo con su corresponsal más profesional. ¿Por qué no envías a la becaria? Es monina y simpatiquilla. Bueno, es el perfil requerido en una presentadora del tiempo. ¡Eh, tú! ¿Te gustaría informar sobre el tiempo desde una isla supercutre en medio del océano como favor para mi primo? ¿En serio? ¿Te lo puedes creer, Manolo? ¡Meteorología profesional eventual! ¡Woo! Escucha, Manolo, ¿qué tal esto? Bienvenida a América, soy Sam Sparks. Hola, América, aquí Sam Sparks. América, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Soy Sam Sparks. De camino al otro lado del océano. Bueno, cuando llegue al corresponsal superprofesional, quiero ver un montón de sorpresas. Algo así como... Esta es una idea mega genial. Cadena Noticias del Tiempo. Haya tiempo... o no haya tiempo. Conectamos con Aldabas de Mar, donde se estrena hoy en la cadena Nuestra Chica Novata. O tal vez debería decir Nuestra Chica Nublada. Menudas nubes tenéis, Novata. Hola, Sam Sparks, soy América. Estamos a Aldaba grados y, bueno, veamos qué va a decir el alcalde. Gracias y bienvenidos, espectadores, a escala nacional. Están a punto de ser testigos de un acontecimiento histórico que nunca cambiaráis la competencia. Y ahora, con nosotros para cortar la cinta ceremonial, el hijo predilecto de Aldabas de Mar, Baby Bren. ¡Está igual que siempre! ¡Sí! ¡Soy la mejor persona de todo el pueblo! ¡Síntesis de comida en marcha! ¡Tengo los pelos de los sobacos de punta! ¡Algo va mal! ¡El parque que todo el mundo lleva tiempo esperando! ¡Sardinalandia! ¡Con atracciones y exposiciones! ¡Y además Santurcia, la sardina más grande del mundo! ¡Y su glorioso aro en llamas! ¡Los que están en la zona de salpicaduras, prepárense! ¡Sí! Hamburguesa con queso. ¡Listo! Un segundo. Estoy en medio de un... Bueno, parece que las cosas aquí en Aldabas de Mar están empezando a mejorar. ¡Cadena! ¡Lo siento! ¡No! ¡Quedas detenido, Flynn Lockwood! Y menos mal que no has causado más que daños mínimos en Sardinalandia. ¡Venga ya! ¡Estás en la mano! ¡Corre, corre, corre! ¡Mamma mía! Pero al final hemos salido ilesos. En primer lugar, han destrozado mi casa, mi coche, las macetas de la terraza. Pero ¿tú quién narices te has creído que eres? ¿Estás bien? No quería... No pasa nada. No he visto... Solo el dolor. Lo siento, estoy un poco alterada. Mi carrera se ha ido al garete gracias a un pirado que iba montado en un cohete casero. Un momento. ¿Qué narices te pasa en los pies? Zapatos atomizados. No se quitan nunca. ¡Guay! Solucionaría la epidemia de cordones desatados. ¿De qué están hechos? ¿De alguna clase de adhesivo biopolímero elástico? Sí. Ahí le has dado. Digo, ¡guau! Wow, ¡cómo brillan! Soy Sam. ¡Oh! ¡Flint! ¡Steve! ¡Oh! ¡Un vocalizador de piensa monos! ¡Steve! ¡Ja! ¡Increíble! ¿Has hecho tú todas estas cosas? ¡Tú me diste con el cohete! ¡Tú me pateaste la cara! ¡Te he pedido disculpas! ¡Ay! ¿Sabes lo difícil que es abrir el camino en el mundo del tiempo? He pasado mi vida entera esperando ese momento. ¡Te dejan lanzarte al estrellato una vez! Y si me sale mal, otra vez al limpiar barómetros. ¿Queso? Pero solo puede significar que... Meteoro Chate. Últimas noticias. Nuestra novata humillada Por lo visto, no ha tenido bastante. Gracias, Patrick. Atención todos, sé que no se lo van a creer, pero ahora mismo me encuentro bajo un chaparrón de hamburguesas. Puede que hayan visto una lluvia de cometas, pero jamás habrán visto una lluvia comestible. Para este pueblo obligado a comer sardinas, se trata de maná caído del cielo. Esto es infinitamente más rico que las sardinas. Esto va a ser el Nova Mars. Esa lluvia gastronómica ha sido creada a propósito por un manita símido llamado Flynn Lockwood. ¿Flynn Lockwood? ¡Hola! ¡Quedas detenido por estropear Sardinalandia! ¡Flynn! ¡Esas hamburguesas son alucinantes! Ha llamado el productor y me suelta. Al mundo le encanta esta lluvia gastronómica. ¿Lluvia gastronómica? ¿Cómo? Esto podría superar a Sardinalandia. ¿Puedes hacer que llueva comida otra vez? No, espera. Bueno, no sé muy bien si... ¡Vas a hacerlo otra vez! ¡Ahora toma el pelo! Porfa. Vale. No. Papá, una oportunidad más. Los dos sabemos que te ha sonado la flauta. Lo sé, pero hamburguesas escucha, que caen del cielo. Es antinatural. Quiero decir, mi invento podría salvar el pueblo entero. ¿Estarías tan orgulloso de mí, papá? Además, está la chica. Puedes mirarme a los ojos y decirme que lo tienes bajo control y que no acabará todo en desastre. ¿Sí? ¡Lo tengo bajo control y no acabaré en desastre! De acuerdo. ¡Gracias, papá! Sí, claro. Muy bien. Mira, Sam, aquí es donde se hace la magia. Bienvenido, Flint. ¡Guau! Wow. Se nota que pasas demasiado tiempo a solas. ¿Cómo? Así es como funciona. El agua se mete por arriba y la comida sale por debajo. ¿Lo estratosferaste y calculaste que provocaría un cambio de fase molecular vaporizando la capa de cumulonimbus? Tengo que decirte que esa es una observación muy aguda. En fin... Las nubes posiblemente tengan agua dentro. Y por eso supongo que se te ocurrió lanzarlo ahí arriba. Claro, claro. Y... lo hice por eso. Claro, propósito. Sí. Claro. Por supuesto. De acuerdo. La máquina funciona a base de una mutación hidrogenética. Se bombardea las moléculas de agua con radiación de microondas, provocando una mutación en su receta genética y convirtiéndolas en comida. Digamos... ¿Pizza? ¡Sí! ¿Puré de patata? ¡Sí! ¿Guisantes? ¡Sí! También son comida. ¿Filete? ¡Sí! ¿Manzana? Mm-hmm. ¿Puré de manzana? ¡Sí! ¿Sándwich vegetal? He dejado claro que las convierte en comida. ¿Alitas? Vale, piensa un poco en lo que dices. Si se trata de comida, entonces se puede hacer... ¡Y un huevo! ¡Un huevo es comida! ¿Y gelatina? ¿Te gusta la gelatina? ¡Me chifla la gelatina! ¡A mí también me chifla! ¡Y la mantequilla de cacahuete! ¡Ay, no, no! Tengo una alergia terrible a los cacahuetes. Yo también. ¿Cómo se llama? Pues alergia. No, la máquina. ¡Ah, claro! ¡Se llama el replicante diatónico supermutante dinámico de alimentos de Flynn Lockwood! O para abreviar, el Fliss in the Fire. ¿Flimina de Fuser? Fliss in the Fire. ¿Flimani de Fuser? Fliss in the Fire. Ah. Manolo, graba esto. Ahora va a hacer comida. ¡Un momento! Ahora, bueno, es que justo ahora no puedo evitar... ¡enseñarte un vídeo súper gracioso! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Qué monada! Apretando, doblando, conectando, pegando, girando, pintando, encendiendo, mirando, motivando, colocando... No puedo creer que lleve 3 horas viendo esto. ¡Ya lo sé, ya! ¿Qué queréis para desayunar? ¡Gomiositas! ¡Oh, Steve! ¡No! Los dos sabemos cómo te pones con las gominolas. ¿Qué tal... huevos? Y tostadas. ¡Naranjada! ¡Y bacon! ¿Pero qué haces? ¡Nada! ¡Al ordenador! Código de comida. Bacon crujiente. Entonces, ¿seguro que esto es seguro? Sin agobios. Ese peligrómetro avisa si hay sobremutación en la comida. ¿Y qué pasa si la comida se sobremuta? No lo sé. Pero eso nunca ocurrirá. Bueno, casi seguro que no explotará. ¿Qué? Bacon. Esas hamburguesas no fueron más que el comienzo. Ahora se acerca un sistema desayunoso al Dabas de Mar. El pronóstico, un frente de churrascos aislados. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is worth you and we're together. Brighter than a lucky penny. When you're near the rain goes, disappears, dear. Flint, hijo mío, ¿qué tal un almuerzo? Atento al evento. Tú haces que llueva algo de picoteo. La Meteorochati nos anuncia gratis. Y yo he pillado un préstamo de intereses altísimos para convertir este pueblucho cutre en un papi oasis turístico. Tu misión es asegurar que llueva 3 comidas diarias todos los días eternamente. Y para dentro de 30 días, organizamos la gran reinauguración de la isla como destino imprescindible para todo crucero. Y todo el mundo, en todas partes, se quedará encantado con tu invención. ¿Usted lo cree? Yo lo sé. Este tiempo me pone los muslos de gallina. ¡Dabas, dabas! Señor Lockwood, por favor, ¿puede hacer gofres? ¿Falafel? ¡Chucherías! ¡Aguacates! ¡Oído, cocina! Y los restos, sin problema, gracias al último invento de Flynn. El ojos que no ven, los catapulta donde los ojos no los ven y por lo tanto el corazón no los siente. ¡Mamma mía! ¡Un papito! ¡Salud! ¡Tarta! ¡Dame un pito! Una pizza embutida dentro de un pavo, todo frito y rebozado y chocolateado. Soy yo el alcalde. Oh, está cambiado. ¿Se ha cortado el pelo? Sí, así es. Gracias por fijarte. Vamos. 10% de descuento. Y ahora... Oye, papá, voy al laboratorio. Si vienes, te podría enseñar cómo hago la comida. No, gracias. Esa comida tecno es muy complicada para un viejo pescador. Entendido. Lo que sí me vendría bien es que me echaras una mano por aquí. Ahora trabajo con el alcalde, papá. Y la gran reinauguración del pueblo la semana que viene. Ya, entendido. ¡Flynn Lockwood! ¿Sí? El cumpleaños de mi hijo Cal es mañana. Y me preguntaba si podías hacer que lloviera algo especial. He completado el cupo de peticiones. Y además usted siempre me maltrata. Será solamente esta vez, para que mi angelito tuviera un día especial. No sé. ¿Sabe? No quiero forzar la máquina. Así que... Vale. Sabía que era poco probable. Solo quería que Cal viera cuánto le quiero. Creía que eso lo comprenderías. Tú ya sabes que los padres siempre queremos demostrar nuestro amor y afecto por los hijos. ¡Espere! ¡Tocar, tocar, tocar! Tengo una idea. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Papá! Hoy es tu día. Ve a divertirte. ¡Os quiero cantidad! ¡Sois la monda! ¡Yo también te quiero, hijo! ¡Cariño! ¡Helado! ¡Sí, a tope! ¡Mi favorito es el de fresa! ¡Vamos, papá! No sé, Cal. ¡No parece muy seguro! Te quiero, hijo. Lo sé, papá. Me lo dices cada día. ¡Flynn, esto es increíble! ¿Qué cosa podría oscurecer tu diseño del cucurucho de bolas de helado apilable? ¿Tal vez un poco de jarabe de chocolate? ¡Oye, Flynn! ¿Juegas a lanzar bolas de nieve? Flynn, diviértete. No, nunca he jugado a lanzar bolas de nieve. ¿En serio? Ni conozco las reglas. ¿Se sigue algún sistema de puntos o se trata de lucha a muerte? No. Oh, que nunca, en fin, mira, hasta Steve está lanzando bolas de nieve de chocolate. Oh. Bueno, es... ¿así? No, con más ímpetu. Oh. ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola! Bueno, la verdad es que no le falta entusiasmo. ¡Bola! ¿Ah? ¡Bola! ¡Bola! ¡Y bola! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Bola! ¡Bola! Que llueva, que llueva y que nadie se mueva. Que llega el último capricho comestible de Flynn Lockwood. Un chaparrón de delicioso helado en lo que el alcalde ha declarado el día de la nieve de helado. Además, le gustaría animar a todo el mundo a coger un crucero para venir aquí este sábado para asistir a la gran inauguración de Dragaladagas, un pueblo que no se come el coco ni rayado. De pistache o de menthe, cette ville qui ne casse pas el coco ni rayado. Adil Kariele Kulun, el coco ni rayado. A esta ciudad no le falta coconut ice cream. Con una buena ración de noticias del tiempo, soy Sam Sparks. ¡Flynn! ¡Es el mejor desayuno de todos los tiempos! ¡Ya lo tengo! Investigando, juego de rol, marcando, esperando. ¿Sam Sparks? ¡Colgando! ¡Lamentando! ¡Reanimando! ¡Narrando lo que hago! ¿Flynn? ¡Hola, Sam! ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Me preguntaba si te gustaría participar en una actividad conmigo mañana. Vale. ¡Bien, adiós! ¡Te veo en el bosque! ¡Sí! ¡Tengo que irme, Steve! ¡Tú vigila el laboratorio mientras tanto! ¡Steve! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡A ningún sitio! Solo que he pensado que sería bonito que fuéramos los dos juntos a pasear. ¿Cómo hacen los amigos? ¡Oh, vaya! ¿Eso qué es? ¡Wow! ¡Oh, gelatina! ¡Me encanta! Nunca la habrías pedido, así que yo he pedido por ti. ¿Flynn? Ven conmigo. ¡Wow! Pero, ¿cómo lo has...? Ah, hice que lloviera gelatina por la noche, la recogí con el ojos que no ven antes de que se levantara nadie y la metí en un macro tupperware casero. Ha sido tirado. Todo está hecho de gelatina. El piano, los apliques, la igramola, la gelatina, el acuario, la Venus de Milo con tu cara al lado del David de Miguel Ángel, que también tiene tu cara. ¡Vamos, Ama! ¿Qué esperas? Bueno, gelatina. Sí, sí. Es un sólido, es un líquido, es un polímero viscoelástico compuesto de polipéptidos, pero se come. En fin, ¡qué buena está! ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Dices algo súper inteligente y después te echas atrás. ¿Puedes guardar un secreto? Nah. Pero esta vez, claro, sí. De acuerdo, bueno, fue hace mucho, mucho tiempo, pero yo también fui... empollona. ¿También? Cuando era una niña pequeña, iba con coleta, llevaba gafas y estaba totalmente obsesionada por la meteorología. Las otras chicas querían Barbies. Yo quería un radar del tiempo Doppler Turbo 2000. Y mis compañeros se burlaban de mí con una cancioncilla estúpida que ni siquiera era original. Cuatro ojos, cuatro ojos, lleva gafas para ver. Sigue. Así que me hice un nuevo look. Renuncié a lo cientifiquillo e interesante y no se metieron más conmigo. Y aún necesito estas gafas, pero no las uso nunca. Seguro que estás guapísima con gafas. Ay, no, qué va. Ahora lo veremos. Oh. ¿Qué? Nada. ¡Espera! Es un gelaticoletero. Y ahora, la transformación. ¡Ay, madre! Bueno, antes estabas bien. Pero ahora... estás preciosa. No, no lo estoy. No puedo salir en público así. ¿No? ¿Y por qué no? Esta eres tú, de verdad. ¿No? Superlista. Miope. ¿Quién no querría verte así? ¿Sabes? Jamás he conocido a nadie como tú, Flynn Lockwood. Yo tampoco. Refiriéndome a ti. ¿Te suena el móvil? Qué extraño. Alguien me habrá cambiado el tono. ¡Oh! Es el alcalde. ¿Te importa que conteste? No, no, no. Adelante. Lo siento, contesta. Mucho. Es que es no pasa nada. Muy importante. No. Además, voy solo hora a de que me vaya, salir un momentito de nada. ¡Estar fenomenal! ¡Venga! Ha sido genial. Por poco he besado a una chica y lo guay es que... ¡Soy Baby Brent! ¡Hey, hola! ¿Sabes? ¡Hey! ¡Tengo que estar en la lista! Hola, Brian. ¿Cómo? ¿Dejáis pasar a ese tío? ¡Si es un empollón! ¡Tengo una... ¡Hey, qué tal! ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Un brindis! ¡Por Flynn y sus riquísimos filetes! ¡Gracias! ¡Gracias! Bonito sitio. Vaya, gracias. Hola. ¡Flynn Lockwood! ¡Earl! Veo que no hay techo. Sí. Solo tienes que levantar el plato y llueve tu comida favorita. ¡Carne! En fin. ¿Sabes que mañana es la gran reinauguración del pueblo? Pues el alcalde me ha pedido a mí que corte la cinta. ¡Ha dicho que mi invento ha salvado al pueblo! ¿No estás orgulloso de mí? Bueno, ¿no te parece que este filete es un poco grande? Sí, sí, es un filete grande. No todos los filetes tienen el mismo tamaño. ¿Has oído lo que te he dicho? Hijo, hijo, mira a tu alrededor. No estoy seguro de que esto sea bueno para la gente. A lo mejor tendrías que pensar en apagar esa máquina. A todo el mundo le hace muy feliz. a todo el mundo menos a ti. ¿Cuándo vas a aceptar que así soy yo, en lugar de empeñarte en que trabaje en un tostón de tienda de aparejos? Bueno. Entonces parece que sabes lo que haces. Creo que más vale que me quite de en medio. Está bien, solo quiere cogerlo y aplastarlo. ¡Qué perritos más grandes! Vaya. Bueno, tampoco es tan terrible. ¿Que no, Steve? ¡Amarillo! Es verdad, Steve. El peligrómetro señala amarillo. No sé qué hacer. Yo sí. ¡Declaro que estos perritos están deliciosos! ¡Ay, no! ¿Cómo he entrado aquí? Mañana es el gran día, Flynn. El destino del pueblo depende de tu comida meteorológica. Veo pasta por todas partes. Un pica-pica. Sé que no nos decepcionarás. Bueno, señor alcalde, creo que hay algo que debería ver. ¿Qué? Esta es la estructura molecular de un perrito caliente que cayó la semana pasada. Y aquí está la estructura molecular de un perrito que ha caído hoy. Con la radiación provocamos la mutación de la receta genética de la comida. Cuanto más pedimos que haga, más nubes atrapa, más radiación y se aumenta la posibilidad de que las moléculas de la comida sufran una sobremutación. Creo que por eso la comida se está haciendo más grande. Entendido esto. Bla, bla, bla. Ciencia, ciencia, ciencia. Más grande. Y más grande es mejor. A todos les encantarán estas raciones más grandes. ¡Ah! ¡A mí el primero! Mi padre cree que debería pagarla. A los genios como nosotros, jamás nos comprenderán nuestros padres, Flynn. Pero, ¿y si algo va mal? ¿Para qué necesitas la aprobación de un solo miembro de tu familia cuando tienes la de millones de desconocidos? Sin olvidar al bombón, a esa chica, Sam Sparks. En cuanto a mí, yo siempre te he considerado como a un hijo, Flynn. Y voy a sentirme tan orgulloso de ti mañana cuando cortes esa cinta, salves el pueblo y demuestres a todo el mundo que eres un gran inventor. Atento al menú. Con la máquina encendida, puedes cumplir tus deseos y ser el gran hombre que sé que puedes ser. O puedes apagarla, estropearlo todo y caerle mal a todo el mundo. Para siempre. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. Vale. En fin, más grande es mejor. ¿Verdad? ¡Oh, sí! Espagueti, espagueti, gambas, espagueti, espagueti, espagueti, espagueti, espagueti, espagueti, espagueti. Thank you. tiene hambre! ¡Bienvenidos, turistas! ¡A Dragaldaba! ¡Qué alcalde más grande! ¡Disfruten de nuestro manantial caliente de queso fundido para nachos! ¡Dejen que sus hijos coman toda la comida basura que quieran en nuestra zona infantil sin supervisión alguna! ¡Tengo dientes de gominola! Y cuando ya no puedan más, vayan a contemplar la puesta de sol sobre el Monte Sobras, del que estamos protegidos por un dique supuestamente indestructible. Tenemos a gente aquí hoy de todas las partes del mundo, de lugares tan lejanos como la China o Boca Ratón. Creo que hasta tenemos a unos cuantos canadienses. Echa un vistazo a esto. ¿Por qué no estás en la tele informando de este evento? Hay un problema. La comida se está haciendo más grande. Lo sé, es estupendo. Las raciones son más grandes. Todos están encantados. Sí, no sé si esto es un error. Sam, escucha. ¿Y si tenemos que tragar algo gordo? Ay, por primera vez en mi vida, a todo el mundo le encanta algo que he hecho. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí sin más e irte a hablar sobre el tiempo? Y ahora, sin más preámbulos, el héroe del pueblo y mi hijo metafórico, Flynn Lockwood. ¡Sí, Flynn! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Fírmame la gamba! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Woo! ¡Yuhu! ¡Admiro vuestra palabra, estilo, tío! Brent, vas a tener que soltar las tijeras ceremoniales. ¡Pero! ¡No! ¡No podéis! ¡No podéis quitármelas! ¡No! ¡Soy Baby Brent! ¡Oh, oh! ¡Muerde a ponerte la ropa! ¡Pero quién soy! Adelante, Flynn. Todo el mundo te adora. ¿Sal y pimienta? ¡Orégano! ¡Mamma mía! ¡Sam, espera! ¡No puedo apagarla! ¡Puedo apagarla! Había visto uno así desde el año 95. ¿Cómo? Tenemos una situación de emergencia aquí. Volveremos con esa tormenta enseguida y esperemos que Sam se arregle un poquitín. ¿Es Steve, solo tenemos que subir el código de exterminio y entonces la... ¿Qué está haciendo aquí? Llevo 10 minutos aquí pidiendo la cena. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Tengo que apagar la máquina. ¡Todo el mundo está en peligro por mi culpa! ¡Ay! Oh, no será para tanto. Bueno, me las piro. Lo interrumpiré con el código de exterminio. Enviando código. ¡He vuelto! Tengo que apretar el botón. ¡Ah! ¡Flynn! Ha sido un placer dártela con queso. ¡Me importa un rábano! Única manera de comunicarnos con la máquina. ¿Qué ha pedido exactamente? He pedido el buffet estilo hasta que revientes. Caramelo, sandía, dominola, saladito, sushi, queso, saladito, saladito, ensaladilla, gominolas, cita de la fortuna, sandía, gominola. Necesitamos un médico. ¿Hay alguien que sea médico? ¿Nadie? Yo soy médico. ¿En serio? Lo fui, en mi Argentina natal. He venido buscando una vida mejor. Menuda decisión, ¿eh? ¿Cómo está, doctor? Está en coma alimenticio. Demasiada comida basura. Necesito apio, enseguida. Aquí tiene. Papá. Oh, Cal. Cal. Te quiero, hijo. Al final todo ha salido bien. No, aún no. Ese tornado no ha sido más que una amuse-bouche comparado con lo que nos viene encima. ¿Qué es una amuse-bouche? Manolo, conéctanos. Muy bonito, Nancy. ¡Cuatro ojos! ¡Cierra el pico, Buzzley! Estaremos en el epicentro de una degustativa tormenta perfecta. Se va a extender por todo el globo. He calculado el efecto Coriolis del sistema tormentoso. Primero llegará a Nueva York. Después a París. Después irá a Yaoyuan, en el este de China. Y en cuestión de 4 horas, todo el hemisferio norte se pondrá a las botas. Hasta el perro del hortelano. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Bueno, he intentado ayudar a todo el mundo, pero lo he estropeado todo. No soy más que basura. Así que me he tirado a la basura. Junto a todos estos estúpidos inventos. Esto es basura. Esto es basura. Esto es basura. Ay, hijo, tienes que... Cuando el barco empieza a escorar, si no avanza, ya sabes... Tranquilo, papá, te entiendo. Mamá se equivocó conmigo. No soy inventor. Tenía que haber tirado la toalla. Bueno. Cuando llueve... Tienes que taparte. Papá, sabes que no entiendo las metáforas de pesca. ¡Vamos, Steve! Aún nos queda mucho por sardinear. Bajando código de exterminio. Rediseñando. Virtualizando. Cortando. Soldando. Forjando. Cableando. Ayudando. Probando. Coche volador 2. Ahora con alas. Perdón. Sobre todo a ti, Sam. ¡Pero tengo un plan! Este pendrive contiene un código de exterminio. Volaré al centro de la tormenta degustativa, lo enchufaré en la máquina y la apagaré para siempre. Mientras vosotros vais evacuando la isla, ¡tú tienes la culpa! ¡A por él! ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Cogámosle! ¡Vamos a volcar el coche! La culpa de todo este lío es nuestra. Yo ni siquiera protegí a mi propio hijo. Yo estoy tan enfadado con Flynn como vosotros. De hecho, cuando salga de ese coche, le voy a dar una bofetada en el careto. Sé que Flynn Lockwood hizo la comida, pero nosotros elegimos el menú. Y ha llegado el momento de que paguemos la cuenta. Gracias, Earl. ¡Oh! Lo siento. No pasa nada. ¡A construir barcos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos a construir! Voy contigo. Vas a necesitar a alguien que te ayude a navegar. No puedo dejar que lo hagas solo. Oh, Sam, lo siento tanto. ¿Te burlas? Bueno, es que creía que... ¡No! Vale. Vas a necesitar un copiloto. ¿También eres piloto? Sí, y también soy físico nuclear. ¿En serio? No, es broma. Y también soy cómico. ¡Pues manos a la obra! ¡Yo también voy! ¡Brett! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Sí que pasa! He estado viviendo de mi fama desde que era un bebé. Pero todo era una ilusión. A lo mejor ahí arriba descubro quién soy de verdad. El coche va a tope, así que... ¡Sí! ¡Brett! Vale. Suerte, hijo. ¡Manolo, limpia parabrisas! Tenemos una acumulación masiva de gastroprecipitación alrededor de la máquina. Es casi como si estuviera... dentro de una albóndiga gigante. El agua entra por arriba y sale un huracán gástrico por debajo. Menos mal que llevo pañal. ¡Sujetaos! ¡Nos persigue la pizza! ¿Comida inteligente? ¡Es imposible! Quizás su estructura molecular se ha mutado y ahora es supercomida. Se ha manipulado genéticamente para proteger la Flintstone. ¡Pizza! ¡Por poco! Jo, no me quería imaginar si perdiéramos el código. ¿Aparejos de Tim? ¡Papá! ¡Estás bien, genial! Necesito un favor. El destino del mundo depende de él. Vale, capitán. ¿Qué necesitas? Que vayas a mi laboratorio y con mi ordenador me envíes por email un archivo a mi móvil. Vale. ¿Manejo yo? Sí, vale. Vaya, lo haces mejor que yo. Vale, este es el plan. Sam y yo vamos a entrar en el albondigaroide por este conducto, que debe conducirnos a la Flissim de Flair. Manolo, tú y Steve os quedáis en la nave. No, spray la boca, no. Cuando mi padre me envíe el código de exterminio, destrozaremos la máquina y nos encontraremos aquí, en el respiradero este... ¿Cuánto falta para el fin del mundo? Unos 20 minutos. Pues antes que eso. ¿Y qué hay de Brent? ¿Yo qué hago? Ah, tú serás... el presidente del asiento trasero. Oh. ¡Abre la escotilla! ¡Coche boca abajo, ya! ¿Las damas primero? ¿No? Vale. ¡Esperadme! Si mantenemos la dirección, llegaremos directamente a la... ¡Somos un equipo! Estamos en un conducto de ventilación. Si vamos por aquí, la Flutterbird tiene que estar al final de esta salida de aire. Bren, sal de la tarta. ¿Qué dices? Llamado código de exterminio. ¿Cómo? Llévalo a la ventana de mi mail, ¿no? ¡Ah! Escribe mi nombre y dale a enviar. ¿Ventana? A ver, papá. ¿Ves la cosita que parece una hoja de papel? Arrástralo con el ratón. ¿Arrastre? ¡Arrástralo! ¡Arrastre! ¡Arrástralo! ¡No se arrastra! ¡Arrástralo por el escritorio! No ha servido para nada. ¡Claro! ¡No sabes qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Izad velas! ¡Tostad pan! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos, saliendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Buen trabajo! ¡Así me gusta! ¡Todo el mundo a los muelles! ¡Esperad, esperad! ¡Tengo un anuncio importante! ¡Adiós, idiotas! ¡Yuhu! ¡Bon voyage! Y... ¡bon appétit! ¡Cal! ¡Aquí! fuerte! ¡Cariño! Bastante monos. Mira este que se me ha acercado. ¡Se ha pegado por la cabeza! ¡Se han comido a Brent! Papá, estoy rodeado de pollos devorahombres. Así que si esto es el final, gracias por enseñarme lo correcto. He aprendido la lección un poco tarde. Bueno, adiós. Papá. ¡Ey! ¡Devuélveme el teléfono! ¡Seré Baby Brent nunca más! ¡Soy Chica Brent! ¡Por fin hago una contribución a la sociedad! ¡Entre mi rojo! ¡Y ahora iros, pequeños chiflados! ¡Id a salvar el mundo! Lo has hecho, Chica Brent. Lo has conseguido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por este agujero. Turrón de cacahuete. Si llega a rozarnos, entraremos en choque anafiláctico. En realidad, yo no tengo alergia a los cacahuetes. Lo dije para caerte bien. ¿De verdad creías que ser alérgico te haría más atractivo? Bigote. Bigote. Lo he pedido con extra de mostaza. El fin del mundo es hoy, mañana. ¡Tenía razón! ¡Té caliente! ¡Té caliente! Estáis a punto de ser aplastados por una mazorca gigantesca. La tormenta degustativa está exhibiendo una conducta inusual de atacar primero a los monumentos más famosos del mundo y ahora se extiende al resto del... ¿Pero qué diablos? ¡No! ¡Prisa, chicos! En cuanto enchufe mi móvil en la Flixing the Flare y la destroce, estiraré dos veces del regaliz y tú me subes, ¿vale? Muy bien. Se seguro que te has cortado. Es un rasguñito. ¡Brent! Llévate a Sam a la nave e inyéctale un antihistamínico. ¡Un segundo! ¡No! ¡Suéltame, Sam! ¡No te voy a soltar! ¡Flint, te quedarás atrapado ahí abajo! No es ideal, ¿no? ¡Vuelve a subir! ¡Empezaremos de nuevo! ¡Viviremos bajo tierra! ¡Nos vestiremos con bacon! Sam, ese no es un buen plan. ¡Lo es! ¡Y de ese modo no te pierdo! Oye, me gustas, ¿vale? ¿Como... como amigo? ¡No! ¡Me gustas, gustas! Tú también. Refiriéndome a ti. ¡Adiós, Sam! ¡No! ¡Oh! ¡Aguanta, Sam! ¡El doctor Manolo tiene la medicina para tu cara! Mazorca. Atomizados. ¡Hey! Flint. Lo siento. Oh. Su hijo fue un gran hombre. Sam. Flint. Sam. Flint. Flint. Papá. ¡Steve! Flint. Cuando lanzas el sedal, si no sale recto, tienes que... Por el amor de Dios. Estoy orgulloso de ti. Me asombra que alguien tan corriente como yo pueda ser el padre de alguien tan extraordinario como tú. Tienes talento, eres todo originalidad y tu laboratorio es impresionante. Tu madre, bueno, ella sabía que ibas a ser especial. Y si aún estuviera viva, nos diría a los dos. ¿Veis? Ya os lo decía. Bueno, oye... Cuando me quite este trasto y te diga algo en clave de metáfora de pesca, que sepas que la metáfora de pesca significa... Te quiero, hijo. Yo también te quiero, papá. Bien, ¿por dónde íbamos? Estabas a punto de besarme. ¿Y tú? ¿Tú también me ibas a besar? ¿Por qué no lo averiguas? Porque no quiero arriesgarme a que me vuelvas a parar los pies. Bésame. Ya sabes. Por una sardina. People. sunshine.